Abby Molina. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Planeta Musical. Estamos en la tarde de sábado 22 de marzo de 2014. Soy Jorge Quesada y junto a Daniel Castellanos en los controles vamos a hacer todo lo posible por llegar hacia ustedes con la mejor música de nuestro planeta. Iniciamos desde el Valle del Chota. Escuchemos al grupo de Bomba Marabú. Este es un grupo que ha tenido algunas participaciones en festivales internacionales, tanto en Corea, Japón y también en Lima, Perú. De ellos, del álbum Valle de Libertad, publicado en 2009, iniciamos Planeta Musical escuchando Valle de Libertad. Que te supo liberar. Nunca te olvidaré, valle querido. tocando bomba. Nunca te olvidaré, valle querido. Tú me dices que estoy tocando bomba. Yo nunca te olvidaré, valle querido. Tú me dices que estoy tocando bomba. Escuchábamos a Marabú desde el Valle del Chota. También quiero recordarles que pueden escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Vamos a continuar desde Costa Rica. Escuchemos al grupo Canto América. Este es un grupo de música costarricense cuyo repertorio se basa en la herencia afrocaribeña y las influencias de la diáspora africana en Costa Rica. Su acción pionera en la revitalización del calipso limonense lo colocan como uno de los grupos más importantes del medio musical y cultural de su país. Grupo Canto América, acompañados por Cyril Silván, nos interpretan Fire in the Land with the Lobster Band, algo así como Fuego en la Tierra con la Lobster Band. Hannah, I am a true one, Costa Rica. in Lemon City. I am the master of melody and then a follow. Seguimos. Ahora vamos a escuchar algo desde Haití. Hugo Méndez durante varios años se encargó de recopilar información y música hecha en Haití y que prácticamente ha sido olvidada. Esta recopilación la hizo durante varios años y recopiló música que viene desde 1960 hasta 1978. Esto lo publicó hace algunos meses en dos discos y dos CDs y dos LPs de los de acetato. De este disco vamos a sacar una interpretación de los Animators del álbum. El álbum lleva por nombre IT Direct. Escuchemos T-Machine. cocina, jueguen a gema, al dimo mambo mue, pues si otra vez, aquí un mambo mue, hay en pollo más, ya tú son salvagay, con doble chiema, con doble madre, usted se activa así, jueguen a gema, de. Thank you. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos escuchando ritmos afro-latinoamericanos, cada uno de acuerdo a su estilo y a su país y, por supuesto, a su cultura. Ahora vamos hasta Colombia. Escuchemos a Ale Kumá. Esto significa paz y armonía. Esto es un grupo liderado por Leonardo López. Hoy en día, y sin lugar a dudas, es uno de los grupos referentes dentro del folclore colombiano. En el año 2002 publicaron su primera producción titulada Cantaoras y obtuvieron disco de oro por ventas. Cosa singular dentro de la producción folclórica colombiana, no solo por el carácter independiente, sino por ser uno de formato experimental. De Ale Kumá, precisamente del álbum Cantaoras, escuchemos Se quema el monte. Tiempo de hacer un pequeñísimo corte y volvemos con más música en instantes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Vamos hasta Senegal, en África. Escuchemos a Ismaelo. Él nació en Dogondouchi, en el Níger, de padre senegalés y madre nigeriana. Se crió en Rufiski, cerca de Dakar. Estudió en la Escuela de Arte de la capital y más tarde se unió al grupo de música Super Diamono. En 1984 decidió empezar su carrera en solitario. También se le conoce como el Bob Dylan africano a Ismaelo. Escuchemos de su álbum de Ballader, The Best Of. Él nos interpreta Talibé. Thank you. ye muye da admira pore admira pore munan ke yalwan servida pore munan ke yalwan koi matata luan luan man yo taribe damam ka jo padala Thank you. Vamos a continuar escuchando al dueto de Bademba, que está formado por Mohamed Yabi de Mali y Abdoulaye Traoré de Burkina Faso. De su último trabajo, que lleva por nombre Souleymane, ellos nos interpretan la canción que da nombre a este álbum, Souleymane. Solomon, I love you now. escuchábamos el grupo de Bademba. A continuación vamos a compartir con ustedes a Loco Akansa. Él nació en 1961 en Bukavu, de madre ruandesa y padre zairiano. Hasta entonces Congo belga, después Zaire y ahora República Democrática de El Congo. En los años 70 estudia guitarra clásica en el Conservatorio de Kinshasa. En 1980 es guitarrista de la cantante zaireña Abeti. En 1981 participa en el primer festival panafricano celebrado en Gabón. En 1982 se traslada a Costa de Marfil con The Beats, la orquesta de Otal Ebano. Algunos datitos de Loco Akansa. De él, del álbum Colo, nos interpreta Famil. Sana bomo tangu makasi zana nzoto yebisa fami tolinga kabango iboso bawa yebisa boyoyo kumisakae kisalo lango nayo kozela te bakufao simo ya kutanda musolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo tango za na bomoi lakisa bango motindo kani yolingaka bango yolelaka motema Baoyo pete la katolo Yebisa bango boye Chimukunda ngabikola be Oh, nakupenda Mumezola nge Fami, nalingi bino Mukulaka Yo, yo, yo, yo Yo, yo, yo, yo, yo Kozela teba kumana bokono Pola kisalo lambona yo Kozela te ba awa Sima otanda wolo na lilita Yango wana lelo Yebisa bango boye Chimukunda nga bikola be Oh yo ye ye Mina nga kasyo to nga Ayo Mume zola nge Fami na ingi bino Chimukunda nga bikola be Nakupenda Mendibe Tangwango yo yakula kisalolamu Kozela te bakende na paradiso Kozela te babunga na ifelo Tango zana bumo ila kisa Yebisa lolango na yo Yebisa bango Chimukunda nga bikola be Nakupenda Ayeye Mumezolange Fami na hibino Chimukunda nga bikola be Chimukunda nga bikola be Nakupenda Oma De África vamos a América Latina, especialmente a Brasil. Escuchemos a Vanessa da Mata. Ella nació el 10 de febrero de 1976 en Mato Grosso. Durante su infancia escuchó de todo, desde Luis Gonzaga a Tom Jobim, pasando por Milton Nascimento, Orlando da Silva, y oyó también ritmos regionales como el carimbó, la samba, la música paipiria, y hasta música hortera italiana. Vanessa D'Amata, del álbum Canta Tom Jobim, nos interpreta Caminos Cruzados. Una pequeña interrupción, algo nos sucedió, pero estamos nuevamente al aire. Vamos a escuchar a la cantante e investigadora de la música tradicional peruana, Susana Vaca, del álbum Del Fuego y del Agua, nos interpreta Fuego y Agua. Sonrisa clara, piel morena, fuego y agua.

Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:30 p.m. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! Estamos de regreso. A propósito de la visita de Amadou y Marián a nuestra ciudad, para dar un concierto el día de mañana, un concierto en la plaza del teatro. Hemos preparado unos poquitos temas de ellos para acercarnos un poco a su música. El dúo está compuesto por Marián Dumbia en la voz. Ella nació en Bamako el 15 de abril de 1958, y Amadou Bagayoko, guitarra y voz, nacido en Bamako el 24 de octubre de 1954. La pareja se conoció en el Instituto de Jóvenes Ciegos de Mali. En 1985 ya habían alcanzado reconocimiento internacional por su interpretación de blues maliense tras una gira en Burkina Faso. Al año siguiente se mudaron a Costa de Marfil, donde grabaron diversos álbumes antes de viajar a París, donde grabaron su Nitile, que se convirtió un verdadero éxito en Francia. De este álbum escuchemos Je pense à toi. Je pense à toi. estamos escuchando un pequeñísimo especial de la música de Amatú y Mariam. En el año 2000 graban en París, Francia, Jenny Musso, en el que colabora el guitarrista español Manuel Soto, Noli, componente de Mártires del Compás. De este álbum escuchemos Chantes, Chantes, que a propósito es parte de la presentación de nuestro programa. Amor por todo el mundo. En 2002 grabaron Guati. De este álbum escuchemos Gualide. Gualide na le ni sodia na le ni Gualide na le Gualide nzaramayo. Waliden ale waliden zaramayo ne be segen fefena yokela edekelen gozo ne be degun fefena yokela edekelen gozo kanata kanto ne gozo kono kabo kanata kanto nyana pimbele lo. Kanata kanto neke mbezira Mananda kamiri kamiri kamiri Walide wone dube yere yere Manansigi kamiri kamiri kamiri Walide wone jabe tige Kamiri kamiri kamiri Walide wone dabali beba Quand tu es dans le village c'est la fête partout Walide chérie Quand tu es dans le quartier c'est la joie partout Walide chérie Quand tu es dans le grain c'est le bonheur pour tout Walide souffrance, c'est pour toi, pour ton bonheur. Tous mes ennuis, c'est pour toi, pour ton bonheur. Toutes mes galères, c'est pour toi, pour ton bonheur. La maison est si grande, je t'en supplie, chérie, ne me laisse pas seul. Chambre, Walide, mon cœur tremble. Quand je m'assois seul dans ma chambre, Walide, j'ai des frissons. Dès que je me lève et que je pense à toi, Walide, je suis ému. Walide, n'allez-ni, sois-y à la toile. Walide, n'allez-ni, Walide. Je voudrais bien, chérie, te serrer dans mes bras. Walide, chérie. J'aimerais bien, chérie, pas escuchando a Amadou y Mariam. Ellos se juntaron en 2003 a Manu Chao para en 2004 publicar el álbum Demands a Bamako, Domingo en Bamako, el cual fue producido por Manu Chao, quien también participa con su voz. Este álbum ganó el premio Victoria de la música francesa como el mejor álbum de World Music del año 2005. De este álbum escuchemos Yanfa. Algo de Amadou y Mariam, a propósito de presentarse el día de mañana en los exteriores del Teatro Sucre, un concierto totalmente gratuito a partir de las 11 o 11 y 30, los datos exactos no lo sé, hay diversas páginas en las cuales en unos anuncian a las 11 y en otros a las 11 y 30. Lo interesante va a ser poder verlos en vivo y en directo, ¿no?